que se va segundo. Ay, ay, ay, en un bus que navegando. Ay, ay, ay, en un bus que navegando. Ay, ay, ay, las niñas que lo querían. Ay, ay, ay, casi se han muerto llorando. Ay, ay, ay, no lo sujeten. Déjenlo que navegue. Ay, ay, ay, 5 o 6 meses. Déjenlo que se vaya. Ay, ay, ay, no lo sujeten. 5 o 6 meses, sí. Ay, ay, ay, yo le escribiera. Pa' decirle a segundo. Ay, ay, ay, que se